Bienvenidos a la hora más intensa de la señal universitaria. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Souvenirs es el séptimo álbum del grupo de metal alternativo holandés The Gathering y fue puesto en el mercado el 24 de febrero de 2003 por Psychonauts Records, disquera fundada por la banda en 1999 luego de que la disquera Century Media cancelara su contrato. Algunos expertos señalan a la transición de la banda del metal tradicional a sonidos experimentales y el poco mercado para estos últimos como la razón del divorcio de la banda con la disquera. En efecto, Souvenirs no es un disco de metal y la banda siguió su experimentación con sonidos ambientales y atmosféricos e incorporaron como nunca antes influencias como el trip hop. Inmediatamente después de Souvenirs, el grupo puso en el mercado el disco en vivo Sleepy Buildings, que contiene versiones acústicas de varios de sus éxitos desde la etapa metalera hasta la experimental, y como un guiño a sus fans de la primera etapa, en 2007 publicaron el DVD A Noise Severe, un concierto totalmente eléctrico de la banda grabado el 27 de marzo de 2007 en Chile. Del disco Souvenirs de 2003, The Gathering, Monsters. Yeah. Rock and Roll en Radio V. Fundada en 1980 en Nueva Jersey, Overkill es una de las bandas fundadoras del thrash metal americano y a la fecha es una de las agrupaciones más reverenciadas en la escena metalera mundial. Con 17 discos en su repertorio, la banda nunca ha variado su estilo, ganándose con ello el apodo de el Motorhead del metal. Overkill fue la primera banda de thrash en firmar un contrato con una disquera de ligas mayores en 1986, pero no alcanzaron el éxito comercial sino hasta finales de la década, cuando ya Anthrax, Metallica, Megadeth, Slayer y Testament habían popularizado el género. Relics es el disco número 13 de la banda, y el concepto visual del CD gira en torno al número 14 romano. La banda explicó este hecho porque ellos cuentan el EP que grabaron al inicio de su carrera como un disco de estudio. A pesar de ser considerada una banda underground o solo para conocedores, Overkill ha vendido más de 15 millones de discos alrededor del mundo. Luego de más de 35 años de carrera, el cantante Bobby Blitz Ellsworth y el bajista Didi Berney, fundadores de la banda, aseguraron a principios de 2016 que el nuevo disco del grupo estaría listo a finales de octubre. Del disco Relics de 2005, Overkill, Within Your Eyes. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Formada en 1968 por el bajista Chris Squire y el cantante John Anderson, la banda británica Yes alcanzó el éxito comercial y un lugar destacado en la historia del rock and roll con su estilo progresivo que incorporaba influencias sinfónicas. Se han distinguido también por el uso de letras místicas y cósmicas y por componer canciones demasiado largas para pasarlas en el radio. 9 de sus 21 discos de estudio han llegado al top 10 de la Gran Bretaña y 2 de ellos hasta el primer lugar de la lista. Squire y Anderson aseguraron que luego de presenciar una de las primeras actuaciones de King Crimson en 1969, se dieron cuenta de que había demasiada competencia en la escena de rock londinense y que debían trabajar mucho en aspectos técnicos y ensayar regularmente para captar audiencia. El resultado fue una de las bandas más importantes del rock progresivo de la historia de la música. Con su tercer disco, The Yes Album, alcanzaron relevancia comercial justo cuando su disquera, Atlantic Records, analizaba despedirlos por las bajas ventas de sus dos primeras producciones. Del disco The Yes Album de 1971, Yes, Starship Trooper. Show before you. Follow. Rock and Roll en Radio V. En 1973, David Coverdale suplió a Ian Gillan como cantante del grupo Deep Purple. Apenas 4 años después, Deep Purple se desintegró, dejando a Coverdale sin trabajo. Para febrero de 1977, el cantante ya había puesto en el mercado un disco como solista y para 1978 fundó el grupo Whitesnake. El grupo inició con un sonido muy similar al de Deep Purple y con los años se movió hacia un estilo más comercial y accesible. Whitesnake se mantuvo en activo ininterrumpidamente hasta 1989, se reformó en 1994, se volvió a disolver en 1997 y desde 2002 está en activo hasta la fecha. En el disco Whitesnake de 1987 se incluye la canción Still the Night, de la que Coverdale aseguró en una entrevista en 2009. Cuando falleció mi madre, fui a su casa y encontré unos cassettes con grabaciones viejas. Una de ellas era una canción en la que había trabajado con Ritchie Blackmore. Le hice muchos cambios, pero es la base de Still the Night. Es un blues eléctrico con guitarras muy poderosas. Del disco Whitesnake de 1987, Whitesnake, Still the Night. Shaking and I can't take no more. Rock and Roll en Radio V. El disco Follow the Leader del grupo Korn es frecuentemente citado como el que llevó al nu metal a la gran audiencia. Puesto en el mercado en 1998, Follow the Leader alcanzó el número uno en 4 diferentes listas de popularidad y ventas. A pesar de estar sumamente complacidos con el trabajo que Rob Robinson hiciera en la producción de sus 2 primeros discos, para este Korn decidió trabajar con Steve Thompson y Toby Wright. Robinson se mantuvo en el equipo de trabajo como coach del cantante Jonathan Davis. En una entrevista en 2013, el grupo reveló que el proceso de grabación fue una fiesta sin fin, con enormes cantidades de alcohol, drogas y mujeres en el estudio. Davis aseguró que mientras grababa la voz de la canción It's On, que abre el disco, había gente teniendo sexo justo al lado mío. 2 mujeres se besaban frente a mí. Sin duda, grabar la voz para esa canción ha sido la cosa más loca que he hecho en mi vida. La portada del disco fue diseñada por el dibujante de cómics Todd McFarlane, que en alguna entrevista se refirió a Korn como los Doors de los 90s. Del disco Follow the Leader de 1998, Korn, Freak on a Leash. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away pain? I try to every night, all in vain, in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face. Rock and Roll en Radio V. El disco Sailing in the Seas of Cheese de 1991 es el segundo de la banda estadounidense Primus, liderada por el bajista Les Claypool. Fue su primer disco con una disquera de grandes ligas y los confirmó como una de las bandas alternativas más interesantes de su generación. El disco incluye la canción Those Damn Blue Collar Twickers, que fue lanzada como tercer sencillo, pero a diferencia de los dos primeros, Jerry Was a Race Car Driver y Tommy the Cat, esta no fue acompañada por un video promocional. La canción cuenta anécdotas de un grupo de traileros que viajan mientras usan anfetaminas, pero como es habitual en Primus, buena parte de la letra parece no tener sentido o es muy ambigua. Durante su actuación en el Festival de Woodstock de 1994, Primus incluyó Those Damn Blue Collar Twickers, y a la mitad de la canción, Claypool hizo una pausa y tocó un fragmento del himno de los Estados Unidos, recordando lo hecho por Jimi Hendrix en el festival original de 1969. Luego de unos segundos, Claypool se detuvo y dijo: "Lo siento, tenía que hacerlo", y continuó con la canción. Del disco Sailing in the Seas of Cheese de 1991, Primus, Those Damn Blue Collar Twickers. tú puedes programar Rock and Roll en Radio UV. Escribe a nuestro correo electrónico rockenradiov@gmail.com o en nuestro muro de Facebook, Rock en Radio UV, las 10 canciones de rock and roll que pondrías en un programa. Si tu lista es seleccionada, nuestro equipo de producción se comunicará contigo para que participes en el guión y la producción de una emisión de Rock and Roll en Radio UV. Escríbenos y apropiate de la señal universitaria. Después de que el disco March or Die de 1992 no alcanzara el éxito de su antecesor 1916, la banda británica Motorhead decidió regresar a sus orígenes, hacer un disco rápido y ruidoso. El resultado fue el disco Bastards, puesto en el mercado el 29 de noviembre de 1993 por la disquera alemana ZJK, y es uno de los dos discos en los que la banda fue un cuarteto en vez del tradicional trío, con Lemmy en el bajo, las guitarras de Phil Campbell y Wurzel y la batería de Mickey D. Las letras del disco abordan los temas habituales en los discos de Motorhead: crítica social, guerra, anarquía y abuso infantil. La canción Don't Let Daddy Kiss Me, escrita por Lemmy e incluida en Bastards, fue ofrecida a cantantes como Joan Jett y Lita Ford porque el bajista creía que la debería cantar una mujer, pero ninguna de las dos se mostró interesada. A pesar de ser uno de los discos favoritos de Lemmy Kilmister, la disquera no lo promocionó lo suficiente y sus ventas fueron muy bajas. En su autobiografía White Line Fever, Lemmy Kilmister escribió respecto a Bastards: es uno de los mejores discos que haya hecho. Del disco Bastards de 1993, Motorhead, Devils. Sonora. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.